va a hablar sobre su cómic Las Aventuras del Monito. Tiene nuevo lanzamiento, pero además nosotros queremos hablar sobre los orígenes del cómic y bueno, más adelante tendremos algunas recomendaciones. Sobre todo vamos a hablar del tema que ahorita está en boga en todas las tiendas de cómics, que es la muerte de la familia de Batman. ¿Sí? Sí. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. ¿De qué tratará nuestra memoria auditiva? Bueno, más que nada lo que trataremos de hacer en este programa es, como lo dice su nombre, es recordar y aprender cosas nuevas. La memoria auditiva, que es lo que nos trae sonidos, recuerdos, los trae de vuelta. Haremos eso con música, con historietas, con películas. Abarcaremos cine, música, diferentes géneros y diferentes cosas para enriquecer el programa. Ese es nuestro objetivo principal, porque memoria auditiva se refiere precisamente a todo aquello con lo que nosotros crecimos, que nos causa satisfacción, de todo aquello de lo que nosotros somos fans, por ejemplo, la animación. ¿Cuántos de nosotros no crecimos, por ejemplo, viendo animación japonesa en el Canal 5? Exacto. Crecimos con Remy, con Candy, con todas Dragon estas Ball. Series, ¿sí? Geniales. Claro. Que bueno, ahorita lo que vemos en la televisión abierta es totalmente diferente, carece de mucha calidad, de mucho contenido, y bueno, por eso no es tanto un programa de lo retro, pero sí es un programa sobre aquello que nos hizo ser lo que somos ahora. Y pues uno de los grandes pilares de todo lo que somos ahora es nuestro gusto y nuestra pasión por los cómics. Por eso queremos iniciar estos programas dando como una especie de preámbulo de lo que es la historia del cómic, cómo es que se formó y también qué es un cómic. Bueno, se considera Norteamérica como el estandarte de los cómics, ¿no? De hecho, el sonido, ¿no? El cómic comienza en periódicos de forma masiva. ¿Y por qué empieza? ¿Cómo comienza? Más que nada por la lucha de poderes entre lo que era Hearst y Pulitzer, ¿no? Eran dos magnates de los periódicos y cada uno tenía sus características, ¿no? En uno, Richard Olcott comienza con el Yellow Kid, ¿no? Este personaje era una crítica social. Era un niñito peloncito, cabezoncito, como con un batoncito. Y este Yellow Kid ponía en jaque a los políticos, ponía en jaque el día a día y todo lo que iba sucediendo. Con pequeñas, lo que vemos ahora, ¿no? Caricaturas de prensa y la mofa y la sorna de todo lo que, de todos los hechos que se iban dando, ¿no? Así es. El cómic es algo muy natural del ser humano. Es nuestra capacidad de expresar una idea a través de un gráfico. Y precisamente la historia del cómic está muy ligada con la historia de la prensa escrita. Este Yellow Kid inició como una serie de tiras cómicas en este periódico y de ahí se fue desarrollando. Fue muy popular porque en ese entonces, aunque se tenían las clásicas caricaturas que tenemos nosotros en estos momentos, uh-huh, por ejemplo en los periódicos de en los que se hace mofa de políticos y todo, claro, esto, en realidad no se tenía una historia pensada, no se tenía una estructura tal cual, exactamente, una estructura, no se tenían cuadros, no se tenía un argumento. Yellow Kid es la primer tira cómica del mundo y por eso es considerada como la pionera de todo nuestro género. Bueno, esto comienza alrededor de 1897. Comienzan en periódicos como El Nuevo Heraldo y un personaje que es este Buster Brown, ¿no? Aparecen otros personajes de sátira como Happy Hooligan. Siempre sale una idea base y de esa empiezan a copiarlo y a salir nuevos personajes, ¿no? Little Nemo de 1905 y así va duplicándose los personajes de sátira y de burla, ¿no? También otro ejemplo es de las primeros que apareció como cómic tal cual en los periódicos, era Mutt y Jeff, no sé si lo recuerdan, Mutt y Jeff salían en el Excelsior, ¿no? Antes. Mutt y Jeff fue una tira muy, muy, muy popular, muy famosa, de hecho ha tenido mucha permanencia. ¿Tú has leído sobre Mutt y Jeff? Sí, es de 1917. Aquí primero se le puso Benito Ingenier. Ándale. Ya después en el Excelsior Universal, ya se le dejó Moody Jeff. Moody Jeff, no, no sé si sigue en Estados Unidos. No sé. Pero sí me acuerdo de ellos. Y ya ves cómo desaparecieron aquí todas las... Antes era sensacional, yo me acuerdo con mi abuelito, me mandaba a comprar los domingos, era el Heraldo. El Excelsior. Sí. Y venía en Excelsior, venían lo que eran las tiras cómicas, tenía su propio suplemento. Y venía el Príncipe Valiente, Flash Gordon. Están hermosos, unas ilustraciones hermosas. Tarzán. Spider-Man. Y bueno, y son como los inicios, todo esto, la historieta, ¿no? Bueno, más o menos en 1912 llegaría la tira de Pully and Her Pals, que, bueno, también vienen muchos clásicos, por ejemplo, The Gums, Wash Tops, Buck Rogers. ¿Tú sabes mucho sobre Buck Rogers? Me encanta Buck Rogers. Buck Rogers después lo copia Alex Raymond. Buck Rogers era un, digamos, un astronauta, una él viajaba al espacio y a tierras extrañas y cosas padrísimas. Después lo copia Alex Raymond, lo duplica Alex Raymond, y el que hacía Flash Gordon. Y Alex Raymond desde el 33 al 44 hace unos cómics preciosos. Para mí el mejor dibujante, Alex Raymond, eran, o sea, te llevaba a paisajes exóticos y las mujeres hermosas, te creaba toda una cosa que ahora los chicos que leen cómics casi no conocen esas historias. Yo las conocí gracias a mi papá, que papá coleccionaba todo lo de, tenía Novaro, tenía cosas españolas, eran cosas padrísimas, y eso sería padre rescatarlo. Son todas las bases de, pues, las bases de la historia de Estados Unidos, ¿no? Están vertidas ahí en la historia de la guerra y todo lo que se gestó. Bueno, ahorita precisamente vamos a comenzar el periodo de las guerras. Nosotros sabemos mucho que, por ejemplo, en 1925 apareció Disney, apareció con sus personajes de Mickey Mouse, apareció con el Pato Donald, apareció Tom y Jerry, aparecieron todas estas series animadas que eran para niños o para una audiencia pensada en su mayoría infantil, pero tenían mucha violencia gráfica que en ese entonces era considerada como cómica, como humorística, y que ahora ya es incluso hasta censurada, ¿no? Y pasa algo que ahora lo vemos hasta gracioso, o dice, ay, qué chafa, por ejemplo, Disney, yo qué chafa el Pato Donald o Mickey Mouse, pero todos ellos marcaron época. O sea, antes no teníamos internet, no teníamos tantas cosas, no estábamos tan expuestos a tanta información. Ahora googleas y encuentras cualquier cosa. Antes era todo más básico, y estos eran verdaderos éxitos que vendían millones de copias. O sea, por ejemplo, ahora un cómic imprimen y son 10,000 copias, que es muy poquito. Por ejemplo, antes vendían 5 millones de copias. O sea, una cosa bárbara, ¿no? Y en estos cómics, en los años 30 sale Alex Raymond, que sacaba ¿cómo era? Jim de la jungla, ¿no? Ajá. Flash Gordon, Mandrake en el 34. Bueno, ese fue Lee Falk, perdón. ¿Lee Falk? Lo que sacó fue Agente X9, muchísimas tiras. Genial está. Sí. Y son las ilustraciones más preciosas. Sí. O sea, a mí me gusta promocionarlas porque yo, como lo leí de chamaco, de lo de mi papá, era tan precioso. Es que tenían un gran estilo, era la vieja escuela. Ellos realmente utilizaban, pues, bases del diseño, del dibujo. De figura humana, de proporción, de anatomía. Ellos, como no tenían lo que tenemos ahora de varias capacidades de encontrar imágenes por internet, ellos se basaban en libros de exploración, de viaje, para poder, ejemplo, lo de que anatomía. Decías, ¿no? Y tenía una anatomía perfecta. Las escenas de jungla y todo. Claro, esto. Tú ves a un Flash Gordon, es una cosa preciosa. Tiene la estructura es el hombre perfecta. Perfecto. Ahora ves, por ejemplo, ver las nuevas ilustraciones, ves unas cosas horrorosas, ¿no? Que es, no, como este es el Miro Miro de Marvin, ¿no? Ah, por cierto, sí. Nomás quiero añadir que aquí para los abuelitos. Ajá. Hay una confusión porque aquí a Flash Gordon primero se le puso Roldán el Temerario. Y luego se estrena la película Los 80 de Flash Gordon. Creían que eran personajes completamente distintos. ¿Cómo crees? Y por eso eran en la caricatura de Roldán llegó el Temerario. En los guardianes. Los defensores de la tierra. Ajá, porque a Roldán no entendíamos por qué era Roldán. Era el mismo, el arquetipo era igual, o sea, igualito. Pero era otro nombre. Sí. Y también estuvo con Mandrake, con Lotario. Con era genial. Sí, que eran de la misma distribuidora. Era APP, ¿no? Aquí en Factors, ajá. Algo así. Algo, era APP, algo así, me acuerdo el logo, ¿no? Quedan claro los de los mismos de Popeye, ¿no? Sí, King Factor Syndicate, ¿no? Exactamente. También tenían a Popeye. Bueno, geniales, de hecho, ese sindicato se metió con todos los grandes caricaturas de esa época. Sí, pues, Popeye. Prácticamente los apañó a todos. Las primeras historietas. ¿En qué estábamos? Bueno, en 1931 sale Dick Tracy, por ejemplo. Todos conocemos a Dick Tracy. El gato Félix, ¿no? De Sullivan, ¿no? Era que en el 22, 23 uh-huh. sale el gato Félix. Betty Boop, que es una cosa muy tremenda. Betty Boop es casi infantil, es una niña sexy, ¿no? O sea, su cabezota con rasgos infantiles, sí. Ojotes, así. Yo siempre creí que era yucateca. Sí, por cabezoncilla. Sí, fue de las pioneras de las caricaturas para adultos. Sí, Betty era Boop tremendona la vez. Salía en pequeños cortos que se mostraban en el cine, así como ahorita nosotros tenemos los trailers de las películas que vemos antes de que inicie una película. Los cortos de Betty Boop salían en los cines antes de cada presentación estelar, y mucha de la gente que había ahí eran hombres mm-hmm. maduros que querían ver a Betty Boop, querían ver a ver qué tontería Y ahora que lo piensas, por ejemplo, el personaje de Marilyn Monroe es muy Betty Boop. Exactamente, si ella estaba basada en todos los estilos estética de esa época. Femme fatal, ¿no? Sí, Femme fatal, sí, como infantil y a la vez provocadora e infantil a la vez, ¿no? Pero no me has enseñado una cosa que me acabo de enterar. Ajá. Hay una tira olvidada que es desde el siglo pasado, ajá, casi. Sí. Y él tiene el récord de la más duradera, que nadie recuerda, creo que aquí en México se le llamó Maldades de los Dos Pillolos. Ah, ese era buenísimo. De Hansi Fritz. Que eran dos niñitos, ¿no? Que hacían en el Excelsior también salía. Excelsior. ¿Te acuerdas? Que tenía su sombrerito. Sí, bueno. Se venía publicando en Estados Unidos. Estaban buenísimas. Hansi Fritz, que es basada en una tira muda de Alemania que se llamaba Hansi Motrix. Ah. Y que luego, ¿te acuerdas? Motrix, había también una historieta que del mismo que hacía Mortadelo y Filemón, ahorita no me acuerdo el nombre. De Paco Ibáñez. Que era Zipi Zape, ¿te acuerdas? Sí, buenísimas. Sí. Yo todas las tengo esas. Eran de mi hermano, estaban buenísimas. Sí, pues, y es parecido como ese de los niñitos, de los dos pilluelos. Ahora sí, que lo pienso, es como similar. Sí, ahí empezó el Pepín Chamaco. O sea, empezó la onda, generó la onda de caricaturas de la pandilla infantil. Que luego sí, la serie Los Pequeños Traviesos, creo. Mm-hmm. O sea, los Little Rascals, ¿no? La pandilla, sí. Alfalfa, ¿no? Alfalfa. La pandilla Alfalfa. Con su perro que tenía su, sí, su circulito negro. Que lo manejan a cada rato en Los Simpsons. Sí. Están geniales. Sí. Y bueno, y todas estas historietas marcaron época. Ahora los ves como muy simple o como íconos ya, a lo mejor pasados de moda, como Mickey Mouse o como el Pato Donald. Pero en su época fueron muy importantes. O sea, ahí el otro día estaba viendo un corto donde salía Mickey y Donald, jugaban cricket, pero jugaban con el Gordo y el Flaco y con Groucho Marx y con los hermanos Marx, pues. O sea, los ponían al nivel de las estrellas de Hollywood, así. Eso era genial del Hollywood de esa época, y que después retomó un poquito Warner Brothers en los 90s con Animaniacs y todo esto, en el que se hacían cameos de personalidades de la época. Muy interesantes. En los Tiny Toons salía Batman y se quitaba el traje y estaba chaparrito. Era Warner, salía seguido Superman. O sea, podían hacer lo que también el Gordo y el Flaco salieron con Scooby-Doo en Hanna-Barbera. De las mejores épocas esas de los 90. Ah, sí. 92. Es que sucede que Scooby-Doo, bueno, pero no estoy diciendo el tema, estoy en los 60. Ahora, platícale. En Scooby-Doo pegó mucho la serie y hubo una serie de especiales para televisión, muy mal animados, chafitas. Donde salían invitados personalidades con Scooby-Doo. Ajá. Salían Sonny Cher, el Gordo y el Flaco, Batman y Robin, la familia Patrick, creo. Para conseguirlas, ¿no? Para conseguirlas. Sí, pero es más que la calidad, es el culto, ¿no? Como el cameo con el personaje que está en caricatura, ¿no? También había uno de los. Eran los Locos Adams, ¿no? O algo así. Llegué a ver uno que eran los Locos Adams. Sí, ahí aparecían. Que aparecían actual, los artistas, ¿no? También, creo, con los Locos. O sea, algo así. Lo llegué a ver en cartón. Que era tira cómica de los años 30. Ándale. Y luego los 60 hizo la serie. El Dick Tracy, ¿no? Ya en los más en los 30, que es el 31, Dick Tracy. Y que fue el inicio del cómic policíaco. Era de agasajo el Dick Tracy. Luego que tenía su relojito, pulsera, ¿no? Su reloj pulsera y hablaba. Eso era genial, porque era como, iPhone, ¿no? Como una especie de serie tipo CSI, en el que se mezclaba la criminología con la tecnología. Era como sci-fi, pero también era policíaco. Era muy chido, era muy avanzado para su época. A mí me dan miedo los villanos feos. Eran horribles. Y eso que no lo mencioné, fue una influencia muy fuerte para luego Kane para crear a Batman. O sea, digamos, un superhéroe detective que tenía villanos grotescos. Sobre todo, fue la influencia en el Joker, en el Guasón. De hecho, tienes ¿te acuerdas del que tenía como unos alanes aquí en sí, la cara? Sí, el Frenón, cara de pasa. ¿Qué cosa? Flat top. Y el de martillo, había uno como, sí. cabaria, como cabeza de martillo. Que top, después lo copió Stan Lee para el de... ¿Hammerhead? El Hammerhead, ¿no? Un homenaje. Y le hago, hasta hago la cabeza así. Y hasta la fecha sigue Dick Tracy, lástima que por alguna razón desconocida en los 90s se cancelaron todas las tiras cómicas importadas de los periódicos, por alguna razón desconocida. Claro, porque, en porque era genial, ¿no? Sí, en México, por alguna razón. Creo que tiene el milenio todavía, sí. Pero no estoy... Pero en blanco y negro, ¿no? Muy el milenio y el... ¿Cómo era? El economista, ¿no? El economista. Tenía unas tiritas ahí de Katy, no sé qué cosa. Sí. Está en cotorrón. Y se acabó la continuidad de las historietas en la gente por alguna razón. Bueno, todo esto es como la primera etapa del cómic, pero el gran boom, el gran preámbulo que hizo que el cómic fuera el mega monstruo mediático que es hoy, se dio en 1938 cuando llega un personaje creado por dos judíos, Jerry Siegel y Josh Shuster, de nombre Superman. Sí, pegó mucho más de lo que... Nos llevarían 4 horas a hablar de eso. De lo que esperaban, ¿no? Pero sí, él... Jerry Siegel imaginó todos los hombres fuertes en uno solo. Y ahí fue lo que está dando una gran industria, que es el cómic superheroico, que tiene que ver mucho también con el tipo de valores que gustaba Estados Unidos. El ideal, del estándar norteamericano. El estándar, sí. Como no tenían raíces. Exacto. No tenían raíces. Las crearon a partir del cine y del cómic. De las tarjetas de béisbol, de todo, sí. De Elvis Presley, de lo que quieras, ¿no? Entonces, y los pin-ups. Y de ahí para todo el mundo, ¿no? Porque fue la idea de un justiciero moderno. Antecedente, claro. De Robin Hood, antecedente de Gilgamesh, del zorro, de lo que quieras, ¿no? Y si ves todos estos personajes, por ejemplo, Flash Gordon, Superman, todos eran en tiempo de guerra, el Capitán América, en tiempo de guerra. Y si lo ves, hasta tenían cierta razón. Dices, ¿qué nacionalistas? Pero ¿quién no lo haría? O sea, si estuvieras en una situación riesgosa, por ejemplo, ahorita que estamos viendo lo de las bombas. En ese momento estaba como en boga ser nacionalista, porque estabas en conflicto constante con cada una de las naciones, claro, del mundo. Claro. Sí. Ahorita ya se ve como algo choteado y de hecho algo que no se debería realizar tanto. Bueno, lo que sucede es que con el cómic, como cualquier medio de comunicación, es usado ideológicamente. Exactamente, ¿no? Es un reflejo de la sociedad en su momento. Nada más que por alguna razón el cómic es muy... un arma muy poderosa mediática, sí, pero sí. Siempre ha sido subestimada hasta la fecha de hoy. Que me dicen, ay, son monitos, ay, son así, pero sí se ha usado políticamente y muchísimo. Y podría ser hasta didáctico, como lo hacía... Bueno, creo que vamos a nuestro primer corte, nos están avisando, ¿sí? Vamos a ir a la primera canción que tenemos por ahí. Se llama Comics y Posters del grupo Airbag, y después vamos a un corte comercial. See you. Tengo cómics, tengo posters, colgados en la pared. Regresamos. Hola amiguitos, soy el aprendiz de brujo y mi maestro me recomendó Ayaka, la viajera entre mundos, todos los lunes de 5 a 7 por Ike Radio, tu respuesta en la web. ¿Conocen el chiste del perro que se llamaba Pegamento? Se cayó y se pegó. ¿Te quieres divertir en serio? Entonces conoce la programación que tenemos para ti. Cartelera, música, noticias, videojuegos, eventos y más. Solo por Sónico Pop, cultura que explota tus sentidos. Escúchanos todos los martes de 10 a 12 por Ike Radio. Tu respuesta en la web. ¡Güey, los extraterrestres nos atacan! ¿Y ahora quién podrá salvarme? ¡Yo! ¡El Chapulín Color! ¿Y tú quién eres? Yo soy el Bowser Torrijos. ¿Y tú qué? ¿O qué? ¿Corres como una bala o qué? ¡No manches! ¿Quién corre como una bala? ¡No! ¿Pero has visto un Doberman persiguiendo un chihuahua? Sí. Pues yo soy como dos chihuahuas corriendo. Simón, ¿y tienes el teléfono de Superman? No. ¿De Aquaman? No. ¿De Spider-Man? Menos. Mejor escucha el Super Cuchicheo, lunes y miércoles de 2 a 4, solo por Ike Radio, tu respuesta en la web. Bueno, de menos tienes el teléfono de Supercan. ¿A dónde vamos, Scooby? A comerciales, Scooby. Bueno, y seguimos con esta charla sobre los cómics y el origen de la historieta. Bueno, vamos por orden. Vamos en 1935 con el Saturday Evening Post, en el que aparece la pequeña Lulu. Uy, sí. Y pues esta tira comenzó a publicarse. En el 44. Ya como cómic independiente, sí, o sea, primero salían en los periódicos, salían las tiras ahí, pero empezó a compilarse. Ya cuando el cómic empezó a compilarse, ya se consideró como un medio aparte, sí. O empezó más bien a considerarse como un medio aparte, como un comic book. Y bueno, estas historietas de Lulu eran geniales. Tenía el club de Toby, ¿te acuerdas? Que era Toby, sí. con su club. Así que salió el término, ¿no? De no se admiten esos. Ajá, está genial. Sí, déjame decirte que la pequeña Lulu, que yo sepa, fue el primer cómic famoso hecho por una mujer. ¿Cómo crees? ¿Es March, de una mujer? March. March, firmaba Margaret, no sé qué. Paco Jiménez, el de Villas. Se lo sabes. Era, pero sí. Y creo que fue inspirado en una tira que se llamaba, que aquí se le puso Periquita. Ah, la Periquita, que era cabezoncita. Sí. Así, y con sus... Que hasta había unos calcetines, ¿no? Periquita. O algo así. Había alguna cosa. Ah, sí. Como para niñitos. La periquita. Pero sí. ¿Te cae que viene de ahí? Cabezoncita. Sí, pero sí, la pequeña Lulu es un niño. Era genial, de Novaro. Yo los llegué a leer los de Novaro. Lástima que se ha descontinuado, aunque tuve por lo menos dos caricaturas o tres. Uh-huh. Una japonesa, por cierto, de los 80s. Lo padre de esas era, bueno, yo llegué a leer unos tomitos de Novaro y unos, y los individuales. Creo que los compraba mis papás. Sí, de hecho, es de mis preferidos. Está mi padre. Por cierto, le decíamos Editorial Novalgo. Era la neta. Era el quebró en el 85, pero bueno. Sí. Pero era la onda. Casi todos los cómics. Así es. Del mundo, desde Sal y Pimienta. Geniales. La Torre y el Cuervo. Que hablaban entre ellos, ¿te acuerdas? Sal y Pimienta hacían blip, blip, blip, blip. Y nada, ellos entendían. Sí, parte fundamental de la historia de cómic en México, Editorial Novalgo, ¿verdad? O sea, no puedes entender el cómic si no entiendes todo lo que pasó por Editorial Novaro, que trajo a Archie, uh-huh. Las licencias de Porky, de Warner Bros, de Walt Disney, de variedades de Walt Disney. Que ahí conocí el trabajo de Carl Barth, que fue el que hizo todo Patolandia de las aventuras. ¿Cómo crees? Un arte muy bonito. Sí. Ah, claro. También Novaro tenían. Y también sacaban cosas, cosas mexicanas, ¿te acuerdas? Porque era, sacaban Fantomas. Sí, por cierto. Sacaban. Fantomas. Es un éxito basado en un libro francés. Sí. Ajá. Que después se volvió como mexicano, porque así fue el fantasma más exitoso. Que mexicanizado. Era mexicanizado el Fantomas, que duró mucho. Era genial, la amenaza elegante era, ¿no? Yo me acuerdo todavía que en los 90s incluso salió un cómic de Fantomas con Jorge Campos y toda la. Ah, eso lo hizo Beat, pero le salió mal. Pero era feo, era muy corriente los dibujos. Sí, era muy chafa, era una lástima de desperdicio, pero sí hizo una época. Y por cierto que está subestimado el cómic, pero era buenísimo, que se hacía semanalmente por Rubén Lara, el dibujante, pero había sagas interesantes. Había una que se llamaba La Tercera Guerra Mundial, que enfrentaba al hijo de Hitler. Órale. Otro muy genial, que era El Cacique Inmortal. Ajá. Donde a su refugio van Octavio Paz, María Félix, ¿cómo crees? Monsiváis, a pedirle que derrote al Cacique Inmortal. Ajá. Que es el causante de todas las desgracias de México, desde la caída de los aztecas. ¿Cómo crees? Hasta la matanza de 68. Está genial. Y hay, por cierto, que hay una parte genial, inconseguible, pero que sí existe, donde María Sabina y Fantomas pelean contra zombies. No. En Oaxaca. Y les avientan polvo de hongos. ¿Cómo crees? Espera, María Sabina. Y los de Fangra. Te caen bien pachecotes. No los tienes, o sí. Tengo parte de los cómics. ¿Sí? Sí. O sí, sácales foto, ¿no? Pero esa es una de varias cosas. Bueno, para seguir en el tema. Sí. Ahí en que. Bueno, pues era Novaro, ¿no? Sí, no. Platicamos. Sobre estos cómics, bueno, vino de Lulú, ¿no? Venimos de Lulú. De la pequeña. Precisamente. Nos fuimos hasta Novaro. Contraste de ya tener los libros publicados, que... Por cierto, un detalle importantísimo para que no sea olvidable, es que allá el cómic se publicaba mensualmente. Así es. Aquí se publicaba semanalmente. Entonces, para estar a la altura, Novaro pedía permiso, que se hizo en varias revistas, y se hizo material mexicano con permiso de la editorial. Y por cierto, aquí en Latinoamérica, en México, se inventó La Bruja Gata. Y a La Bruja Gata, que sea cacle, cacle, cacle. Ah, entonces era de aquí, La Bruja Gata. Sí, La Bruja Gata y yo me acuerdo de la Brujita Alicia. Ajá. Que no existe en Estados Unidos, un invento para aquí, y Latinoamérica y España. Hizo muy famoso. Yo pensaba que era de aquí la Bruja Gata. No, aquí. Si le venían los el dibujante Claudio Valla lo inventó. Uh-huh. Por eso nunca caricaturas de la pequeña Lulú salen. Pero y siempre te contaban las historias de la pequeña niña. La pequeña niña pobre, que era como Andrajosa, me acuerdo. Que tenía sus parches en la ropa, todo así como Cenicienta, ¿no? Y era la misma Lulú. Pero yo pensé que daban muy bien el dibujo, parecía el gringo. No, sí, es que el dibujo era relativamente fácil. Sí. Pero sí, Claudio Valla lo inventó, pero ya sí fallecido. Daba el gatazo de... Ya fallecido, y ese fue, y otras historias, ¿sí? Y también, ¿te acuerdas? Por ejemplo, era José Luis Durán, ¿no? Que dibujó Spider-Man. Spider-Man, que sí, por cierto, ya muy grande el señor, lo conocí en La Mole. Sí. La última Mole. Ah, acaba de venir, sí, a la... Sí, ya muy grande, trabaja para Estados Unidos. Órale. Y él dibujó en los 70s para Editorial Maco, La Prensa, no me acuerdo. La Prensa, creo que era. Spider-Man. Sí. Sí, sí. Que luego se acabó el contrato y hizo su versión llamada Arañita. Y ahí se enfrentaba al planeta de los simios, se enfrentaba a varios cuates. Así. Hasta hizo sus propios villanos, ¿no? Tenía unas villanas, pero muy buenonas las villanas. Sí. De cinturita y caderonas, muy, sí, muy bonitas. Sí, tipo 60, 70. Y ahí hay pruebas. Sí, muy mexicanotas. Sí, entre otros, ¿no? Así detalles interesantes. Ah, oye, por cierto, hablaban de, sin querer desviar mucho del tema, hablaban de Muerte en la Familia. Ajá, muerte en la familia, en la familia, ¿no? pero eso será más adelante. La nueva saga tengo un detallazo ahí que un detallazo que luego quiero decir. Ah, va, que va. Ahorita te acordamos. Seguimos. Y un detalle de las historietas, perdón. Sí. Ajá. Quiero decir es que se le llama cómic porque es porque todas las tiras eran cómicas. Así se le puso cómic y ahí se le quedó, ¿no? Como divertidas, ¿no? Y a pesar de que se quiere reivindicar el nombre, se le quiere poner narrativa gráfica. Hubo un evento que no usó el nombre de cómic, que se llamó Arte Secuencial y fue un fracaso rotundo. Porque nadie sabía de qué hablaban. No, porque así dice, no, se oye muy serio, es que ¿no? Luego muy, se quiere, muy payasón. Quiere reivindicarlo, sí. Arte secuencial. Ay, me gusta el cine y el arte secuencial. Ah, ¿no? sí. Que no, ma. Muy no snob, no es muy. Pero sí, por mucho que se quiera reivindicar, como arte secuencial, como le puso Will Eisner, el creador de Spirit, por mucho que se quiera reivindicar, nadie tiene esa fuerza. El poder del cómic, ¿no? Que, además, que, como que nació en Estados Unidos con Yellow Kid, tal como cual, se le quedó el nombre. Pero hay una confusión porque tiene muchos nombres. En Japón es manga. Es manga. En España, te veo. Por una revista que había, Bande de Cine, ¿no? En Francia, Fumetto, Fumetto en Italia, y Historieta en México. Eso es de algo que quiero hablar, porque mucha gente en México, por ejemplo, los chavitos que apenas están entrando al medio y que no saben mucho sobre el cómic, cuando tú les hablas de cómic y les hablas de manga, lo toman como cosas totalmente diferentes. Para ellos el cómic son no solamente historias de superhéroes, solamente es aquello que nosotros conocemos como comercial, y el manga manga es otra onda. En realidad, el nombre es un genérico. Lo que a nosotros le decimos cómic aquí en México o historieta, en Japón se le dice manga. Si tú llevas un cómic de Spider-Man a Japón, le van a decir es un manga de Spider-Man, porque esa es la denominación genérica de la revista que se tiene en Japón. Por cierto, que también sale manga de algo como anecdótico, quiere decir dibujo informal, tal cual, pero antes se le llamaba Tochija, algo así, no Tochija, se intentó varios nombres, pero manga así como cómic, el nombre de Dio fue el que pegó, ¿no? Y se le quedó. Sí. Así es. Y también, y fíjate, una confusión, espero no pelearme con mis amigos otakus, fanáticos de lo japonés, pero muchos creen que manga quiere decir dibujo con alma. Sí. También queriendo reivindicar, ¿no? Este, arreglarlo, ¿no? Pero no es dibujo informal, o sea, no tiene nada malo. Y claro, no, y así se creó, y así se quedó, entonces por algo funciona, ¿no? Claro. Bueno, es lo que quería decir. Ok, tengo que, del término era komikusu, pero se le quedó manga, que como dice, significa dibujo informal. Sí, algunos dicen dibujo irresponsable, pero mejor ya no digo nada porque... Pero bueno, es como los diferentes nombres que le pone cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí le decían los cuentos, ¿no? Vamos a leer los cuentos. Los cuentitos, ¿no? Yo me acuerdo mucho. No tiene nada malo, o sea, es como diferentes excepciones a lo mismo. Me decía Ernesto Priego, un crítico de cómic, ya un crítico de cómic e historieta, fue un término despectivo que se le puso en México. A una historia, es una historieta, sí, chafita. O historietica, que un libro se llama así, ¿no? Pero así como un término despectivo, ¿no? Ajá. O sea, también tiene varias razones, o sea, el cómic como que... Fue difícil que exista un solo nombre para él, ¿no? Fue eso, como que cómic es fácil. Y inclusive de broma decía uno que le quería poner Trágix. De broma decía no, porque pero entre broma y en serio, no, porque no todo puede ser cómico, claro. Como se quieren reivindicar, ¿no? Claro. No, y aparte, lo que pasa ahora, el cómic tiene diferentes géneros. Lo que pasa es que se ha ido todo sobre lo heroico, ¿no? Entonces, bueno, claro que sí. Sí, pero es tan vasta todo lo que tienes. Tienes, tienes cómics eróticos, tienes lo que es funny, ¿no? Divertidos, ¿no? De comedia, tienes un Calvin y Hobbes, tienes Mafalda, que es comedia y a la vez te hace pensar. Bueno, Mafalda ni se diga. Mafalda, en Argentina tienen una cultura muy vasta sobre lo que es la narrativa gráfica, precisamente por Mafalda, porque ellos tuvieron la fortuna de contar con una persona tan talentosa como fue Kino, que bueno, es bueno, sigue. Sí, perdón, pero ya no produce, a eso me refiero, porque cuando él creaba Mafalda no solamente creaba crítica social, no solamente hablaba sobre temas ambientalistas que ahorita están tan de boga, o no hablaba sobre el futuro de la niñez en ese entonces, sino que creaba realmente una conciencia y te convertía a ti en parte de las historias, aunque inclusive pues no contábamos con la misma idiosincrasia, porque no son mexicanos, son argentinos. Pero si lo ves, es muy la intelectualidad que vertía este cuate Kino. Estaba una vez que estructuré un texto sobre Kino, estaba creo 10 horas, 12 horas haciendo, para hacer la tira que seguía para el día siguiente, estaba 12 horas, o sea, era un trabajo de tiempo completo. Era un verdadero para hacer, para crear lo que llevaba a cabo. Está cañón. O sea, tiene un nivel de raciocinio y de intelectualidad. Eso no es cualquier cosa. O sea, no son enchiladas, ¿no? Él elevó la tira cómica a un nivel que no se ha alcanzado, yo creo que en ningún lugar del mundo. Sí, por cierto, déjame decirte que Mafalda lo desgastó y lo derretió de Mafalda. Exactamente. Pero durante 10 años, pero sin embargo fue memorable. Personaje y es considerada la mejor historieta latinoamericana. Por cierto, déjenme decirles que la más vendida fue Condorito, de Chile. Pero plop, sí, la mejor así, que a un nivel alto, ¿no? En muchos sentidos, en muchísimos sentidos, ¿no? Que no ha sido superada. Sí, y que el Condorito era más de relajo, era genial. Con el cabeza de huevo, plop. Vivían en Pelotille, güey. Pelotille. Y Yayita, que era buenona, Yayita. Sí, Doña Tremebunda, ¿no? Sí. Que ese también tuvo su historia, que sobrevivió a la dictadura chilena y todo, pero fíjate que pegó, porque era un humor latinoamericano, pero sencillo, o sea, no era de Santiago, era muy tranquilo. Chile, sí. Pues no se metía muchos problemas, nada más era una historia larga para un chiste bobo. Para un chiste bobo, y hacía plop, siempre se iban para atrás, con sus patitas así. Pero sí, sin embargo, es memorable, es parte genial de la historia. Yo no sabía, compro, va en el 700 y fracción, yo creo que ya, por cierto, su dueño... Su creador Pepo ya falleció. Ajá. Y lo continúan sus alumnos. ¿Cómo pero crees? Sí, pero no se sabe mucho de él, nomás era Pepo, hacía. Y por cierto, un detalle de trivia. Sí. Con Dorito surge como una crítica a la película Los Tres Caballeros. ¿Cómo crees? Porque te acuerdas de Los Tres Caballeros, ajá, de Disney, ¿no? Sí, que sería el Pato Donald, el Carioca. José Carioca y no me acuerdo, Pancho Pistolas. Pancho Pistolas. Entonces dijo, no, dijo Pepo, así no son las aves en Latinoamérica. Latinoamérica. Y inventó el cóndor y así, pero con su estilo. Con sus chanclitas, ¿te acuerdas? Con sus chanclotas, ¿no? Tenía sus chanclas de esas de... Sus chanclotas. Con agarraderita. Sí, yo la verdad, pues, yo no sabía como las japonesas, ¿no? Como con un dedito. Sí. Yo no sabía que Condorito era un ave. Sí. Y yo siempre creí que era un mutante. Lo veías como muy cabezón y raro. Sí, como que demasiado narizón. Pero fíjate que era perversón el Condorito. Andaba con Yayita, que era buenona. Era como Roger Rabbit, ¿no? Sí, era como esas, hay que hacer un tema de eso. Sofía implícita. Ajá, de los que andan con las buenonas que andan con animales, ¿no? O sí, sea, es, animales literalmente, porque son animales bestias. Hay que hacer un especial de furry. El Roger Rabbit, ¿te acuerdas que era bestia? Una bestia peluda, man, el Roger Rabbit. Y con la buenona, cinturita y todo. Y por cierto, más Jessica grave Rabbit. Es el asunto que Pepo adoptó lo que adoptó todas las tiras cómicas o caricaturas, que todos los hijos fueran sobrinos. Con E, ¿no? Porque llevaba acento. Con E, fuera y que Pato Donald. Como el Hugo Paco y Luis, ¿no? Sí, Hugo Paco y Luis, que eran los. ¿Qué será más normal? Porque andaba con Daisy, ¿no? Daisy. Y el Mickey con la ratona también. Sí, que también tuvo sobrinos. Con zapatotes. Últimos, pero no pegaron. ¿También tienen sobrinos? Sí, Tato y Nico, pero nunca pegaron. ¿Y quiénes son los padres, ¿no? De ah, sombreritos, sí, que tenían sombreritos, ¿no? Sí, sí, cierto. Por cierto, un detalle ahí, si me andan oyendo. Sí, cierto. Aquí en México se les inventaron sobrinos a todos. Uh-huh. A Porky se alimentó a Cicerón. Cicerón. Y Petunia, que nada más existía en México. Cuando se acaba, me acuerdo que se les. ¿De qué? ¿Que Petunia no existe en Estados Unidos? No, nomás salió de una caricatura. Yo soy fan de Petunia. No tenía nombre y aquí fue popular. ¿Le pusieron Petunia? Sí, pero y aquí le hicieron popular. Bueno, vamos a nuestro siguiente corte. Ah, qué bueno. Vamos a escuchar la canción Superman del grupo Five for Fighting. Y regresamos. May your past be the sound of your feet upon the ground. Carry on. Can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird. I'm more than a plane. I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. I wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. It may sound absurd, but don't be naive. I can't stand to fly. I'm not that naive. Men want men to ride with clouds between their knees. I'm only a man, a silly red sheet, digging for kryptonite on this one way. Inside of me, inside of me. to be me. ¿A dónde vamos, Scooby? A comerciales, Scooby. YKE Radio, transmitiendo desde General Antonio León, número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, tercer piso, en la delegación Miguel Hidalgo, código postal 11850, en México, Distrito Federal. YKE Radio, un espacio para reflexionar. ¿Soltero? ¿En busca del hombre perfecto? ¿Tienes novia y no sabes cómo seguir conquistando su corazón? ¿Quieres saber más sobre las mujeres? ¿O simplemente deseas pasar un rato agradable con Jackie Razo? Sintoniza Media Naranja todos los jueves de 7 a 8 de la noche solo por YKE Radio, tu respuesta en la web. ¿Sabías, YKE? Algunas piezas de música clásica, como las de Bach, Mozart y Vivaldi, te pueden ayudar a desarrollar tus habilidades mentales, como tu razonamiento y tu memoria. ¡Prepárate para tu examen! ¡Regresamos! Bueno, ya regresamos, vamos a entrar de lleno al tema que a nosotros más nos apasiona, que es el de los superhéroes. Como les había comentado, en 1938 llega el gran ícono del cómic de superhéroes, que es Superman, creado por los judíos Jerry Siegel y Josh Shuster. Superman fue creado a partir de una historia muy trágica. ¿Te acuerdas que estábamos comentando la otra vez, la muerte? Sí, bueno, Superman, una de las características que tenía era que era invulnerable a todo. Era el único superhéroe que no le pasaba nada. Hasta por eso es un poco aburrido, porque tiene tantos poderes. Tiene super oído, tiene super aliento, le rebotan las balas. Tiene de todo. Y bueno, de hecho, en esa época en la que Superman inició, tenía poderes hasta por todas partes. Bueno, no sé. Sacaba rayos y cruzaba dimensiones. Pero fue poco a poco. Como ya lo había dicho, Jerry Siegel se imaginó, ¿no?, que era adolescente, todos los hombres fuertes en uno solo. Y como eran judíos, se basaron un poco de la mitología cristiana. Ahí que mandan al único hijo de un ser superior, sí, a la tierra, ¿no?, a salvarlo. Moisés, ¿no? Moisés. Bueno, como en la cuna. Eso. Pero fíjense que de ahí, después pasó que, como en Batman, como en todos, fue pasando por un sinnúmero de creativos, sí, que fueron alimentándolo y mejorándolo. Y ya, por cierto, el Superman original no volaba, nada más saltaba. No, daba saltos, podía saltar un edificio con un solo impulso. Era de las bases de... Sí, que al principio de los poderes de la bici, de Detective Comics, decía, es ridículo. Ya ven que se hizo un superimperio, ¿no? Sí. Con eso, y por cierto, fue el primer superhéroe también, primer personaje que tuvo uniforme. que se inspiraron en los hombres fuertes del circo. Jerry Siegel y Joe Shuster. ¿No? Y había un episodio, no recuerdo si es de Jerry Siegel o Joe Shuster, de uno de los dos, un año antes de que hagan Superman, fallece el papá, lo matan, pero lo matan a balazos al papá, de lo que he investigado. No me acuerdo si es de Jerry Siegel o Joe Shuster, es de uno de los dos, fallece el papá. Y lo siniestro es que le ponen la invulnerabilidad a las balas, ¿no? O sea, qué siniestro, porque un año antes matan a tu papá y tú creas un personaje. Digo, es como querer salvarlo. Imagínate, ¿no? la catarsis de un niño que acaba de perder a su padre porque lo balearon, y lo que haces es dibujar a un ser que es capaz de repeler las balas. Sí. Está muy siniestro. Y ahí es donde ves todo el trasfondo psicológico de los superhéroes. Está como Morton Marston, ¿no? Que transfería todas sus cosas y sus perversiones a la Mujer Maravilla. Sí. Y eso en parte los engrandece psicológicamente, porque cuando investigas es ahí en la torre. Sí, también, por cierto, decía que había una chava llamada Luisa, que no los pelaba. Dijeron para crear a Luisa Lane, sí. Que por cierto terminó siendo esposa de uno de ellos. De uno de ellos. Ah, por cierto, que era modelo la chava, sí, ¿no? Era modelo. Un comentario rapidísimo. Ajá. Que no hablamos de los derechos de autor de los cómics ni nada, pero déjame decirles que Jerry Siegel y Joe Shuster no se supieron mover. Vendieron por $130 los derechos de los Superman, derechos, sí. Vivieron en la pobreza hasta que hizo la película. No tenían idea ellos de lo que estaban creando, no sabían que a partir de este personajito que ellos estaban desarrollando como un trabajo más en la editorial Detective Comics, que se crearía todo un imperio y que de ahí saldría toda una industria. Y ya después, por ayuda de unos dibujantes, se encuentran ancianos viviendo miserablemente. Y ya como de mala gana DC les dio una pensión vitalicia. Uh-huh. Y ahí fin de la historia, ¿no? De a partir gana. De eso, de Neil Adams, de defensor de derechos de autor, de dibujantes, se les puso Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, ¿no? Y ahí empezaron los derechos de autor. Y bueno, si hablamos... Como Stan Lee, ¿recuerdas? Yo todavía me acuerdo hace unos 10 años, cuando salía Spider-Man siempre ponían Stan Lee presenta a... Y eso lo quitaron. Bueno, pero eso fue porque de 2000 para acá, Stan Lee se movió mucho, porque él cuando se fue a Estados Unidos para crear Marvel Enterprises, él directamente se convirtió en productor de todas las series animadas de Marvel. Por eso el crédito de Stan Lee aparecía en todas las producciones animadas de Marvel. Pero antes de irnos hasta allá, hablemos del caso concreto de Batman. Batman fue creado por Bob Kane, pero además hay un segundo autor que nunca ha sido reconocido. Nunca ha sido acreditado, Bill Finger. Bill Finger, sí, que fue el que le dio muchas ideas. Bueno, todo empezó de Batman, ¿no? Que Bob, que era muy joven, Bob Kane le dijo al editor de DC Comics, Sullivan, bueno, uno de ellos, ¿no? Que no estoy tan viejo, perdón. Pero sí, le dijo que creara el contrapunto de Superman, ¿no? Ajá. En los 40 ya andabas por ahí, ¿no? Sí, ya todavía. Y eran sensacionales el Batman, tú lo lees y traía unas cosas de criminalística. Sí, es que fíjate que Bob Kane lo consiguió como más detective que el superhéroe, pero sí dijo, y se inspiró en un diseño de Leonardo da Vinci, de luego se inspiró en las alas. Los Pulps, por ejemplo, hay uno no reconocido, una influencia llamado The Shadow, La Sombra, que era una radionovela. Era una radionovela, ¿no? ¿Quién conoce la maldad que existe en el corazón de los hombres? La sombra lo sabe, ¿no? Y ese era un héroe oscuro. Es un héroe oscuro que jamás ha sido reconocido así como influencia. Y claro... Sí, tomó de aquí y de allá, ¿no? Sí, o sea, pero también algo que nunca dicen, nunca dicen, es que por mucho tiempo los cómics decían que era firmado por Bob Kane. Pero también era Bill Finger. No, y tenía un montón de dibujantes. Tenía como 20 dibujantes, ¿no? Dick Sprang, que fueron inventando. Jake Robinson, que fueron inventando a Robin. Pero de hecho, hay una polémica porque se dice que Kane solamente como que tenía la idea y el otro bases, chavo, ¿no? es el que lo dibujó, pues es el que lo creó, es el que los hizo trabajos, el disfraz y todo eso. Exactamente, así era la industria del cómic en esos tiempos. Una persona tenía una idea, otro lo diseñaba, lo iba desarrollando y ya después se creaba el crédito conjunto. Desafortunadamente, en el caso concreto de Batman, como Kane era el jefe de todos ellos, nada más ponía el nombre de Kane. Claro. Sí, no, y pasa lo mismo que con Stan Lee, que dicen, creó en coautoría con Jack Kirby. Pues en base sí, o la base es así. O sea, es como los trabajos. Tú pones algunas cosas y vas integrando entre todos. O sea, no es meramente de una sola persona. Si no hubiera tenido los diseños y las ilustraciones de Jack Kirby, bueno, por ejemplo. Sí, sea, pero bueno, es otro rollo de derechos. Pero bueno, aquí en Bill Finger, que fue que le puso la idea de ponerle capucha a Batman, ser lo más oscuro. De hecho, fueron los textos. No me acuerdo quién se le ocurrió la tragedia de Batman, de la muerte de sus padres. pero él inventó el texto, ¿no? De que juraré, Bruce Wayne niño jura, ¿no? Uh-huh. Que combatiría a todos los criminales hasta el último día de mis vidas, ¿no? Y de llenar el corazón, el terror de corazón a los hombres, a los criminales, ¿no? El corazón de los criminales. Y ya fueron después Dick Sprang, fueron muchísimos que se me van, Neil Adams, que fueron formando el universo de Batman. Y ya Bob Kane llegó, a él se le reconoce haber creado un personaje tan maleable, ¿no? Pero Batman es una creación colectiva realmente, no, por supuesto. Y es sensacional, o sea, tiene de criminal, por eso es, para mí es uno de los mejores, es el mejor superhéroe. Y además, porque fíjate, es una persona normal, pero estudió criminalística, se educó su cuerpo, lo estructuró de tal manera que sabe artes marciales. Sí, es un simple mortal. Tiene invulnerabilidad, ¿no? Batman es el mejor de los superhéroes porque él es el único superhéroe humano que está al mismo nivel de todos ellos. De hecho, inclusive en la serie de la Liga de la Justicia se decía mucho que no solamente Batman es el alma del equipo, sino que sin Batman los demás no podrían tener el equipo que tienen. Sí, y es que también se ha desarrollado así. Entonces es el mérito de Batman, que es un simple mortal, pero apoyado por la alta tecnología. Claro. Super estudiado, así, movido más que nada por... por la venganza, motivo, ¿no? Es como los buenos westerns, que era siempre la venganza, ¿no? Es el más humano, por eso es su poder. Y por cierto que se crea algo extraño, ¿no? O sea, hay varios cómics de Superman, Batman juntos, ¿no? Sí. Resulta que son súper diferentes, pero son súper amigos. Sí. No de la serie, ¿no? También. Son amigos, como se complementan. Y lo que pasa es que ¿qué pasa con Batman? Que lo sientes como más cercano y más vulnerable. Así es. Porque por lo mismo que sufre, Superman perdió todo Krypton entero y fallecieron todos. No quedaron los padres, no quedó nada. Pero sufre, Batman sufre tan sabroso que te contagia. Sí. Así. Entonces llega al nivel de catarsis con uno. La diferencia de una historia de Superman y Batman es que Superman, a pesar de toda la tragedia que ha vivido en su vida, llega aquí y es un dios y puede hacerlo todo. Pero y aparte Batman, es muy creído Superman. Y Batman, sin embargo, es de carne y hueso, tiene los mismos problemas que nosotros y cualquiera de sus villanos lo puede matar en cualquier momento. Bueno, ya vimos que no. Después hablaremos de eso. Tiene que lidiar con que Gatúbela lo seduzca, por ejemplo, ¿no? Sí, no, pero que también es... Por eso pega mucho más el universo de Batman. Porque además de todo, Batman también fue inspirado, ¿no? En las leyendas de nahuales, de hombres lobo, sí, de vampiros, de todo eso, es del oscuro, ¿no? Sí, que va tomando de la... Va tomando de todo, pero de las leyendas y de todo. Que va su universo de villanos, ¿no? Y aparte, esos son los mejores villanos. Que son villanos, todo, ¿no? Galería de villanos, son todo, lo contrario que él. O sea, todos también parecen una tragedia, pero ellos van por el mal. Batman parece una tragedia y va por el bien. Entonces, y sobre todo, de ahí el acertijo, Gatúbela, ¿no? Dos caras. Pero sobre todo el Guasón, el Joker, que ese también, exacto, es un gran personaje. Y psicológicos todos. Joker. O sea, todos les desglosas y... Sí. ¿Te acuerdas la Gatúbela de Mindy Newell? Cuando es cuando hacen el reinicio de post-crisis. Cuando es Mindy Newell, qué buenas historias las de Gatúbela. Que justifican la Gatúbela negra, ¿te acuerdas de Frank Miller? Sí. Eran buenísimas, muy psicológicas, tremendas. Ves una Gatúbela destruida en el basurero, ¿no? Abres la primera página y está así rota la Selina Kyle, ¿no? Terrible. Gráficamente era muy fuerte para su época. Por cierto, nomás un comentario que quiero añadir. El cómic agarró mucha popularidad de ahí, pero hay que reconocer también, aunque muchos no quieran, la importancia que tuvo en los medios, ¿no? En televisión, en cine. De Batman se hicieron mini cortos en los 40, en blanco y negro, que enfrentaban a Superman con George Reeves, Superman de George Reeves, que por eso mucha gente se acercó al cómic. Ah, y por cierto, la parte más dolorosa para muchos, que es el Batman de los 60s, el Batman del Batitwist. El Pumquas. Pero por cierto, que aunque muchos lo critican, si no hubiera sido por ese Batman, probablemente no hubiera sido tan popular, ¿no? Porque no, los niños que leyeron a Batman... Claro que sí, porque a pesar de que el cómic es un medio tan poderoso, es un medio que tiene muy pocos seguidores. Sí. Aunque es una industria de miles de millones de dólares, en realidad son muy pocas las personas que leen el cómic. Y es gracias a que esto se ha ampliado a medios como la televisión o el cine, en el que se ha podido crear el monstruo tan gigante que es ahora. Pues del Batman, fíjense que yo la otra vez de niño disfruté mucho la serie de Batman. La vi de adulto y dije, ¿a poco me gustaba esto? Sobre todo cuando vi el batite repelente de tiburones. Ah, sí. Exacto. Pero fíjense que también fue importante con sus planos holandeses, para el impulso, porque los niños que leyeron Batman crecieron y quisieron más, ¿no? Entonces fue como una catapulta en una catapulta grande, ¿no? Y Batman es tan buen personaje que puede ser para lo mejor y hasta para lo más ridículo. Claro. O sea, también, ¿no? Y que luego retomaron lo camp, ¿no? Lo kitsch. Yo me acuerdo que me daba mucho miedo, por ejemplo, el personaje de Vincent Price, pero cuando lo veía en Batman disfrazado del cascarón, ya no me daba tanto miedo. Ya sí, era, por cierto, que de hecho, una especie de parodia. El único guasón en acción viva cómico, ¿no? Es César Romero. César ¿sí? Romero. De Romero y todo, pero sí te digo que fue. Pero sí de la cosa, ese sí de la cosa, ese guasón estaba re feo. Sí, por cierto, sí, es que lo habíamos. Ah, que no, que nunca se quiso quitar el bigote y entonces lo tenía blanco, maquillado, ¿no? Y se veía como con el labio levantado, ¿no? Como de Andrés Bustamante. Como de Andrés, Doctor Chunga, sí. Sí, no me sabía ese detalle, pero sí te digo, toda una época. Y de ahí para. Ah, por cierto, que en esto de los cómics, ya después derivados de Superman, Batman, regresando aquí al inicio de los superhéroes. Varios creativos de DC Comics que no se conocían como tal, sí. Como Garner Fox, uno que se me ocurre, por ejemplo, sí. Crean de la mitología de los superhéroes, de esa nueva mitología, Linterna Verde, Linterna Flash, Verde, de Gasajo, la Mujer Maravilla, el Hombre Halcón, te hagas todo eso. Sí, Charles Moulton Mawson, ¿no? Lo que era psicólogo, por cierto. Tremendo, el que hizo el Detector de Mentiras. El que inventó realmente el Detector de Mentiras, que también tiene una historia cruenta, ¿no? Y que tiene un símil con la Wonder Woman, a mí me encanta eso. Porque la Wonder tenía su lazo, ¿te acuerdas? Lazo de la verdad. Y pues es un símil con lo que él hacía. Oye, por cierto, que fue raro que Charles Moulton Mawson dijo, no es justo, no hay mujeres superheroínas, voy a inventar una, ¿no? A la más perfecta basándose en la mitología griega. De Agasajo. Y por cierto, también como decía, ¿no? El motivo de la creación de Superman y eso. También él, curiosamente, vivía con dos mujeres. Una de ellas era una de sus alumnas que tenía los aletes de metal. Sí, y tenía los... Bueno, vamos a irnos a nuestro siguiente corte. Vamos a escuchar la canción conmemorando el 14 de febrero, que sí, es el día de hoy. Vamos a escuchar la canción Flores de Febrero del grupo Claxons. Thank you. mundo nuevo, como flores en febrero, como relámpago. ¿A dónde vamos, Scooby? A comerciales, Son las 4:15 de la tarde y ahora vamos a las llamadas. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor. Si me hace el favor, póngame una canción que no hable de amor. En Ike Radio tu voz también se escucha. Márcanos, los teléfonos son 5004-8194, extensión 142. Blue Demon llamando. Aquí Santo, adelante. Comunícate con nosotros y haz que tu voz se escuche. Esperado, fuera. ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¿Es un programa de cine? ¡No! ¿Es un conteo musical? ¡No! ¡Es el mejor programa! ¡Sí! Sónico Pop, luchando contra el aburrimiento y defendiendo la diversión. Todos los martes de 10 a 12 por Ike Radio, tu respuesta en la web. Quiero ver tu boleta de calificaciones. Aquí está. ¿Cómo cero en matemáticas, chamaco? Aquí el cero tiene otro valor. Zona Cero. Lunes, 6 de la tarde, por Ike Radio. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa, ¿cómo se llama? Memoria Auditiva. Si nos quieren seguir, nos quieren hacer una pregunta, pueden utilizar nuestro Twitter, que es @memoriaauditiva. También nos pueden buscar en Facebook, tenemos nuestro grupo, también es /memoria-auditiva, me parece que es así. Y nuestro correo electrónico para cualquier duda y comentario que tengan hacia nosotros es... memoria.comic@gmail.com. Esas son todas nuestras vías de contacto. Y pues vamos a continuar con el tema de los cómics. Ya estábamos hablando de los superhéroes, pero ahora nos vamos a ir a la década de los 60, cuando inicia el fenómeno conocido como Marvel Comics, la casa de las ideas, cuando Stan Lee, él era un escritor dentro de esta editorial, en la que un día dijo: quiero hacer una historia así fulana, y su esposa le dijo: bueno, tú haz la historia como tú quieras, y si ya no tienes más oportunidad en esa editorial, pues ya te sales, pero al menos hiciste la historia que tú quisiste siempre, y esa historia se llamó... Los Cuatro Fantásticos. No, El Asombro Sombra Araña. Ah, bueno, pero a ver, Los Cuatro Fantásticos. En Amazing Fantasy. Familia. Bueno, fue después. No, primero fue... No, primero son Los Cuatro. No, primero fueron Los Cuatro Fantásticos. Bueno, la primero fueron familia, Los Cuatro Fantásticos, sí. Pero esta historia de la que estoy hablando es El Hombre Araña, que se convirtió en el... En el boom. En el boom, en el hitazo, en la mascota de Marvel Comics. Que cabe señalar que empezó como una parodia de todos los demás superhéroes. Pero lo genial de esto exactamente es de que todos los demás superhéroes eran hombres hechos y derechos. Y este personaje era un adolescente, se hacía llamar el Hombre Araña, pero era un adolescente, iba en preparatoria, creo, ¿no? Sí. Apenas estaba tratando de salir de la universidad. En el Meeting, ¿no? Iniciando la universidad. Tenía los mismos problemas que tenía la audiencia que lo estaba leyendo en ese momento. Él quería salir con las chicas, pero las chicas no le hacían caso. Todos lo pensaban un nerd, un ñoño. Y bueno, todos los problemas con los que se identificaban todos los lectores. Con Spider-Man, lo que abre Stan Lee es superhéroes adolescentes. Es que se identifiquen directamente. Si te fijas, todos eran adultos. Superman que tendría unos 30 años o algo así. O sea, era más grande, no eran chavitos. Y siempre los ponían contrapartes. Les ponían su Jimmy Olsen, que era un chavito. Para que la audiencia se identificara. Que sea, puedo ser como el amigo de... ¿Se acuerdan que hasta tenía su relojito, Jimmy Olsen, el pelirrojo? Sí. Tenía su relojito. Y lo llamaba, decía, cuando estés, llámame por... Y hablaban para puras babosadas, ¿no? Pero tenía su... Sí, también la época de los cómics se divide en época de oro, época de plata, ¿no? Mm-hmm. Así la época actual. Que así la época de oro era como más fresa, pero era bien hecha. Por cierto, que dejan decirle de Stan Lee, que sucede algo. La editorial Marvel se llamaba Timely Comics. Así es. En los 30s, donde se inventó Joe Simon y ya el joven Jack Kirby, el Capitán América. Mm-hmm. Se inventaron varios personajes. El submarinero, que después fue el Rey Namor, la Antorcha Humana, en esos años. Sí. Y luego se llamó Atlas Comics, luego jaló el escritor Stan Lee, que él quería hacer novelas románticas. Pero ahí le dijo al editor, no, pues trabaja aquí, y dijo, superhéroes, esto es lo que está de moda. Porque era cursilón, ¿no? Entonces dijo Stan Lee, bueno, voy a ser superhéroes, pero como yo quiera. Yo no voy a estar escondiendo mi identidad, yo quiero ser público. Inventó los cuatro fantásticos que no tienen identidad secreta, ¿no? Claro. Un monstruo como héroe, Hulk, claro. ¿No? Monstruo como héroe. Y empieza a haber otro tipo de superhéroes que tienen dualidades. Sí, ya no son perfectos. Inspirado también en los experimentos científicos de moda de ciencia ficción, ¿no? Porque, ¿te acuerdas? Por ejemplo, los cuatro fantásticos son ya un símil a la familia. Son una familia, son como los dos hermanos, la Antorcha y la Mole se pelean. No, pero me refiero a la Antorcha y la Mole, son como dos escuincles. Novedades, ¿te acuerdas? Cuando los primeros que publicaban novedades, que eran los de Jack Kirby, eran como dos chamacos que se peleaban. Porque le decía, tienes cara de no sé qué. Y el otro lo carreteaba y le aventaba las bolas de fuego y se terminaban peleando. Sí. Eran más como hermanos ellos que con su. Así es. Por cierto, que deja de decir también de Daredevil, Diabólico, un superhéroe ciego. Que le quitó un sentido. Así empezó a experimentar sin proponérselo mucho. Que así luego Spider-Man. Que pidió, quiere un superhéroe con problemas. Uh-huh. Todos dijeron, no, ¿cómo va a ser con problemas? Uh-huh. Por eso son superhéroes, porque no tienen problemas. Claro. Y él insistió a ser un superhéroe. El primero que, después del Spirit, un héroe culto. Bueno, después del Spirit, el primero que se cose tu traje cuando a nadie se le había ocurrido que podían dañarse. Y de ahí para el real, y como dijo en un documental reciente, en un reportaje reciente, que la esposa de Stan Lee, que Stan Lee era... Peter Parker, realmente, en los 40. Su personalidad no transferida. Su personalidad. Ya hizo los tres grandes arquetipos de los superhéroes: Superman, Batman y Spider-Man. Así es. Tres grandes, de ahí se derivan todos. Ay, por cierto, una anécdota. Todo el universo Marvel, que se le llamó después Marvel, se hizo con Jack Kirby. Sí, hizo los cuatro, que es uno de los mejores dibujantes del mundo, que venía de la animación. Por eso le dio unas perspectivas especiales y un diseño único. Muy bueno, muy expresivo. Son cuatro fantásticos, Hulk, los Avengers, Iron Man, nada más que por algún detalle interesante, que Spider-Man lo hizo Jack Kirby, pero no le gustó a Stan Lee, lo vio muy glamorizado, muy fuerte, y él buscó a Steve Ditko, un dibujante especialista en dibujar flaquitos, porque quería así algo más realista. Y de ahí al real, que aunque Jack Kirby hizo el traje, básicamente hizo todo el universo de Steve Ditko, que era mucho más discreto y mucho menos glamoroso que Stan Lee, ¿no? Por eso muy poco lo conocen, pero de ahí para el real, ¿no? De ahí para el real se hizo el mega éxito sin proponérselo. Es lo más curioso. Pero ¿sabes qué tenía? Es como Batman. Eran muy humanos, los personajes eran muy así humanos. Es, sí. ¿Te fijas? Por ejemplo, Hulk era como medio bipolar, ¿no? ¿Medio? O sea, porque bueno, sí, totalmente. De hecho, es como la encarnación de la bipolaridad. Reventaba toda la ropa y todo se enfurecía, ¿no? Sí, que es su versión moderna de Jerry del Dr. Yankee y Mr. Hyde, pero así vuelto superhéroe, ¿no? Por decirlo. Y tienen fallos. Siempre los superhéroes de Stan Lee siempre tienen fallos. Y tienen más limitaciones. De personalidad. Pero de personalidad. Sí. Porque, por ejemplo, si tú ves a Superman, hasta te cae gordo, ¿no? Porque es intachable. Sí, ah. Nunca. Es como le dice en Dark Knight Returns, ¿no? Le dice. Hay un texto que le dice Batman. Sé que tú no tienes problemas porque eres el cowboy o algo así. Hay un texto que le dice él. Porque siempre es como correcto, ¿eh? ¿Cómo sí. dicen? Políticamente correcto, ¿no? Así o sea, no rebasa límites, ni es transgresor, nada. Sí. Y en cambio estos personajes eran muy transgresores. Sí. Y por ejemplo, algo interesante, un personaje que fue un fracaso al principio, pero que en los 90 se convirtió en los más vendidos de Marvel, eran los X-Men. Que los mutantes, ¿no? Que fue inspirado precisamente en las guerras de los 60s, en las guerras internas contra negros, contra los hippies. Es algo muy profundo, porque habla de racismo enfocarse en el color, sino en la calidad genética de las personas. Éxito, ¿no? Que es todavía más cañón. Sí, que los rechazados, y por cierto, que la mansión de Javier estaba ubicado, Stan Lee lo ubicó en un lugar donde se reunían todos los de izquierda de Estados Unidos, donde todos los rechazados, los hippies, ¿no? Entonces los X-Men eran como los tipis de los superhéroes, que entre los mismos superhéroes los discriminaban al principio. Como ¿no? que iban en contracultura, ¿no? Ellos sacrificados, los X-Men, luchaban por el ser humano, ¿no? Entonces me acuerdo uno. ¿Cómo era el eslogan? Temidos y odiados por la gente que juran proteger. Exactamente. Y Magneto y Charles Xavier eran las referencias de Martin Luther King y Malcolm X. A fuerzas, ¿no? De uno quiere poner a la fuerza y otro quiere hacer pacíficamente todo. Ah. Pero fíjense. Y te contraponían. ¿Sí? Te contraponían dos cosas distintas. Sí. Dos fuentes políticas distintas. Sí. O sea, está muy cañón. Y curioso, pero era raro que al principio, les digo que fue un fracaso, se canceló el cómic, se volvió a sacar con nuevos personajes, y ya a la larga ya fue que se fue redescubriendo, y ahí siendo la bola de nieve que se logró, ¿no? De los X-Men, y entre muchos otros que ya después salieron. De que le preguntaron a Stan Lee por qué no haces un superhéroe negro y creó a Black Panther. Ajá. Black Panther, un superhéroe detective, Nick Fury. Ajá. Nick Fury, ¿no? Ahí es. Que era más cercano al 007 al que estaba de moda. Nick Fury cuando todavía no era negro. Cuando todavía no estaba pelón. Sí, Nick. No, pero luego resultó que era el hijo. Que te lo justificaron en las sí, que sí, era sí. el hijo que había tenido amores con una negra. Con Rarotonga. Oye, estoy seguro, que era mulata. Estoy seguro. Ay, nomás quiero hacer una mención rápida después de Marvel. ¿Sí? De todos los cómics que salieron. Por cierto, que salieron muchos cómics de superhéroes que no eran ni de Marvel ni de DC, que fueron absorbiendo. Claro. Que fueron absorbiendo claro los, que sí. los westerns, ¿no? Sí. Los de Carlton. Los que de Carlton eran, Comics. Por cierto, los de Carlton, que era el escarabajo azul, el Capitán Atom. ¿Cómo se llama el verde? Que tenía su. Que primero fueron utilizados en. Ay, inspiración en esta editorial inglesa para crear Watchmen. Sí, que fueron inspirados para hacer Watchmen. Así los personajes, ¿no? El primer cómic así de crítica a los superhéroes. Pero bueno, así fueron absorbiendo varios. Y ya y Capitán Marvel, que era un Superman pero místico, que era de editorial Fawcett, que lo absorbió. Exactamente. Lo absorbió DC y ya se volvió parte integral de DC Comics, ¿no? O Shazam, ¿no? Que también, que copiaron a Superman y tenían hasta la superfamilia, ¿no? Bueno, sí, el problema es que demandó DC, ganó DC y se lo quedaron. Ajá. Se lo quedaron, que era, pero era muy bueno, o sea, el personaje. Era padre, está padre. Todavía está vigente, un poco. Pues diseñado. Más o menos, como que la DC Comics lo quiere utilizar demasiado, a mí nunca me ha gustado tanto, nunca ha sido mi máximo Capitán Marvel. Sí, pero ahí sigue. Pero es que también se comprende porque no encaja mucho porque viene de otra editorial. Exactamente. Ah, exacto. Sí, y así mucho, así de todos los. ¿Quieres leer una buena historia de Capitán Marvel? Échate Miracle Man. Ah, órale. Yo creí que ibas a decir Kingdom Come. No. Es lo que te decía. Ah, por cierto, que quiero decir que todos dicen, ¿por qué no crees un superhéroe mexicano? Sí. Quiero decir algo muy importante, aquí no necesitamos los superhéroes. El superhéroe es este personaje absolutamente norteamericano, por la cuestión de valores que hablamos, ¿no? De los símbolos y todo. Pero sin embargo hubo un superhéroe mexicano aquí, o lo más cercano que era para mí. Calimán. Que era Calimán. Que vendió más, en un momento vendió más que Superman. En los 60, pero ya después cayó la industria en los 80, 90, y está olvidado, ya está en el aire. Y luego hasta sacaron las parodias, ¿no? Hay unas portadas, ¿no? Que sale contra Galactus. No te lo dicen como Eric el Rojo o algo así. Y es Galactus, ¿no? Sí. Como y Doctor Doom. Silver Surfer. Por cierto que Galactus. Sí, super kitsch. Galactus se llama el loco rojo. Ándale, sí. Sí, que fue un icono de Calimán, entre muchos, ¿no? Sí, se enfrentó contra Galactus, pero le pusieron Pero es Galactus, o sea, tú lo ves la carita rojo. De Galactus. Que están poniendo ¿no? en las redes sociales, ¿no? Sí, existe, sí. Sí existía. Pero creo que, no estaban 80, tan... ¿no? Pero pues era como una parodia, o sea, no, sí, no tan como... en serio. Sí. Que era Calimán, por cierto, tenía varias estructuras. Su ayudante, un príncipe llamado Solín. Solín. Que después, mucho después, decían que eran jotos los demás, los dos, ¿no? Eso, eso es lo que te estoy diciendo. Que ya ahorita ya no se puede en sus ver orígenes, el sidekick, el ayudante, el compañero del héroe, era precisamente una manera de acercar al público adolescente, al público que tenía todas estas intenciones de ser un héroe, claro, al superhéroe. Era la manera de decir, ah, mira, puedo ser el mejor amigo de mi superhéroe favorito. Y seguir, ¿no? Marvel Comics cambió todo esto cuando hizo que el chavito fuera el héroe. Mm-hmm. Pero esto fue en un momento histórico en el que no se veía mal que un hombre de avanzada edad andaba por todas partes como un chavito. Déjale, digo rápido, tenía un sentido. ¿Vamos a otro corte? Bueno, vamos. Ok, vamos a nuestro siguiente corte. La canción se llama Carried by Birds, es de Cristina Antipa. Y vamos a comerciales. Ese tema da para mucho, ¿no? Sí. Just can't let go and trust someone. ¿A dónde vamos, Scooby? A comerciales, Scooby. Iker Radio, una radiodifusora de Movimiento Ciudadano, transmitiendo a todo el mundo las 24 horas del día desde calle General Antonio León, número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Código Postal 11850, Ciudad de México. Teléfono 5004-8194. www.justin.tv/Iker Radio. Yetami, Amore, Love, Sarangelo, Liep, Tedua, Obishatem, Ninigari. Existen muchos idiomas, un solo sentir. El amor aquí en China es el mismo. Escucha a Jackie Razo todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Media Naranja. Un concepto diferente de sentir el amor. Solo por Ike Radio, tu respuesta en la web. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a terminar esta plática que estamos teniendo sobre el cómic para ya poder darle paso a nuestro invitado Rubén Armenta, que tiene muchas cosas que contarnos. Así es que vamos a tratar de resumir y no divagar tanto como hemos estado haciendo. Bueno, es muy difícil no divagar, ¿eh? De hecho. Tener una conversación lineal. Sí, nomás para terminar del asunto de los sidekicks, que ya está eliminando. Se tenía la lógica de los cómics, que todos tenían sus ayudantes, ¿no? Batman, Flash, Solín, Calimán, sobre todo Batman, ¿no? Aparte de Nightwing, pero todos tenían una lógica. Supuestamente era el entrenado del superhéroe que lo iba a sustituir, claro, cuando muriera, ¿no? Se retirara. Y el único caso que se cumplió fue Flash, que de todas maneras se regresó. Eso es muy, muy, muy, muy bello el caso de Flash, porque es el único sidekick que se pudo colocar en las ligas mayores. Se convirtió en Flash y estuvo en la Liga de la Justicia durante muchos años. Aunque yo siempre he sido muy fanático del Flash original de Barry Allen. Aún así, las aventuras de Wally West pues eran geniales. Sí, lástima que ya resucitaron a Barry Allen, ¿sí? Uh-huh. Y se volvió otro Flash, ¿no? Wally West. Sí, en los nuevos. Sí, por cierto, bueno, concluyendo eso. Uh-huh. Y otra cosa, nomás para concluir de Marvel, dice que Marvel es de las empresas más grandes, ya ven que ya la compró Disney. Sí. Así es. Hasta que llegó al cine se fue revalorada visualmente con X-Men, uh-huh, y Spider-Man, y se fue para arriba. Sí, precisamente, pues, de lo que estábamos hablando hace un momento. Sí, porque estaba en quiebra, ¿te acuerdas? Todos los 90 se la vivía en quiebra Marvel. En los 90 estuvo en quiebra por la gran crisis que provocó el consumismo de los coleccionistas que compraban cómics de estas. Se especulaba y a lo bestia. Portadas holográficas y cosas así, y después los revendían a precios descomunales pensando que se iban a hacer ricos. Saturaron con un el cómic que acababa de salir hace 2 meses. Sí. Y saturaron el mercado, hicieron grandes devoluciones. Y salió Image, que ahí fue lo bueno que salió Image. Bueno, perdón. Sí, claro, claro. Considero que el factor tecnología es muy importante. Simplemente no podían haber hecho películas de X-Men en los 90. Exactamente. No hubieran quedado. Está como la de los Cuatro Fantásticos, se veía muy pobre. Es que de hecho hay una película de X-Men en los 90. Es muy mala, pero existe. Generación X, ¿no? Sí, creo. Generación X. No, la de los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos es muy... De porque ahorita ya hicieron el sí. COVID, porque se bueno, no más quiero quiero dar como una especie de clave para entender esto. Ajá. La venta DC y Marvel son las más grandes compañías de superhéroes, de cómics de superhéroes, y DC se caracteriza por ser personajes de aventuras con drama. Uh-huh. Y Marvel, drama con aventuras. Uh-huh. Por eso pegan más, los de Marvel son un poco más humanos, más realistas. Así es. Por eso cuando DC hace una película tipo Marvel no le sale, hicieron al Superman y regresa muy sentimental, a Linterna Verde muy menso, sí. Y no funciona, ¿no? O sea, porque andan emulando y no, Warner Bros. No comprende. No tienen, no completan la esencia que requieren. ¿Y cuál es la única película de DC Comics que ha funcionado? Batman. Es la de Batman. ¿Por qué? Porque Batman es el personaje más centrado que más tiene completo la historia. Que tiene, y aparte, y aparte el talento de Christopher Nolan, ¿no? Que obviamente. Y que le soltaron, no, le soltaron la rienda los de Warner. Y ya ven que por años querían sacar a un Superman que se peleaba al final con una araña gigante, ¿no? Sí. Que los de Warner no entienden. Bueno, es de la clave. Hasta en los noventas, como dice el compañero, ¿no? Con los efectos especiales. Y aparte que en los ochentas las películas de Marvel se hacían con presupuesto de $3. Uh-huh. Eran malísimas y ninguna es recordable, la excepción de la serie Hulk. Y ya llegaron, ¿qué? Y supieron sobre todo trasladar el concepto real de Marvel, ¿no? De superhéroes, y eso fascinó al mundo. Sobre todo, por ejemplo, ¿no? O sea, el personaje que yo leía sí. En los ochentas de niño, que sí. Me impresionó. Yo dije, ¿por qué no pega más? Que se llamaba en ese momento Glotón, que después era Wolverine. Y ya después no me equivocaba, ¿no? Que considerado que es el primer antihéroe. Le dijeron Guepardo. Y en España, Lobezno, pero en todos lados igual, ¿no? Eso también fue clave. En España, Anakin es Trotacielos. Lucas Trotacielos. Y Chivaca, Mascatabaco. Krillin es Krillin. Krillin. Y luego, vamos, Scully, hay que hacer algo, Scully. Sí, ya ves. Los Expedientes X, verlos en español de España. Y los X-Men eran la Patrulla X. La Patrulla X. Sí, por cierto, pero pues ahí. Besos, Tartazo. Oye, por cierto, que para demostrar la popularidad del cómic, el cómic, si bien no es un negocio excelente, sí es un gran promotor de mercadotecnia y para otros medios. Ya en que Avengers es de la tercera película más taquillera de la historia, juntó $1,500 millones y después Batman $1,000 millones. Avengers es un fenómeno que se cuece aparte, es un proyecto muy ambicioso que realizó Marvel Comics desde los orígenes, desde Iron Man 1. Sí. Capitán América. Yo diría desde antes, desde Hulk, ¿no? Porque ahí tiene la primera intervención Tony Stark la primera película de la fase es Iron Man, después es Pero digamos que no es eso, ¿no? Sino simplemente para que vea el mundo la potencia de los cómics. Exactamente, claro. Porque antes las personas veían, sí es de superhéroes, lo veían así como una cosa X, pero metes a Robert Downey Jr., que no solamente es un actorazo, sino que este señor nació para interpretar a Tony Stark, con una de sus mejores interpretaciones, yo creo que de la vida, en este papel tan grande que es de Iron Man, y entonces se crea todo un boom. Y como dijo Guillermo del Toro, ¿no? Mm. Ahorita antes se apestaban las producciones superiores para Hollywood, y ahorita que se peguen van a pegarlo, pero hay que aprovechar este boom para hacer, por eso se aventó a hacer Hellboy de un superhéroe monstruoso. Hellboy 3, que está viendo eso, que parece que le van a dar Dark Universe, ¿no? De DC Comics. Ah, sí, quiere hacer esa adaptación. Pero sí, digamos que hay que aprovechar ese boom, ¿no? De cómic mientras dure, y yendo para arriba, y más por afortunadamente. Por cierto, que Iron Man llegó en un momento de crisis estadounidense que hizo que la gente volviera al cine en un momento de la crisis estadounidense, no, en una crisis que enfrentaron. O sea, y que los superhéroes están así rellenando eso. O sea, los superhéroes bien interpretados, ¿no? Claro. O sea, bien entendidos, que no gatúbela. Que los no la de Heberry, no. De hecho, sucede un fenómeno muy curioso con los comentarios en cuanto al cine de Estados Unidos en crisis. No sé si nos hemos dado cuenta de que todas las películas que se están haciendo no son personajes nuevos, sino son personajes Las bases de los 40. Ahí se estrena Duro de Matar. Sí. ¿Lleva Bruce Willis haciendo ese personaje cuánto tiempo? Sí. ¿Años? Sí. 20 mínimo. Años. En los Expendables, acuérdate. Hay una fuerte crisis creativa. No, pero bueno, Hollywood. Pero fíjate, lo que pasa con los superhéroes es que pegan básicamente porque regresan a las esencias. En los 90 ya los cómics de Marvel eran aburridos. Uh-huh. Entonces aquí regresan a las esencias, los cómics de los nuevos de Hulk, de Spider-Man, de X-Men, de Iron Man. regresan, se basan de los cómics originales, la base de acción, claro, actualizada, sí, ¿no? Actualizada. Actualizada, y por eso esa esencia, sí, de esa esencia que retratan, hace que la gente les guste. Y porque la esencia es genial. Como el Ultimate Spider-Man. El Ultimate Spider-Man fue mejor en cierto momento cuando lo hizo Bagley. Los primeros 100 números, qué buenos eran. Eran mejores que las de Spider-Man. Mientras estaba el Ultimate, estaban los pecados del pasado, que era una mugre. Y el otro, y todas esas series tan feonas que fueron. Todo el homenaje cae para este equipo creativo cuando ellos pudieron hacer algo bueno de la saga de los clones. Pues si lo ves, la saga de los clones no fue tan mala. Ya, si lo comparas con lo de ahora. Bueno, de hecho, sí, hay niveles de lo malo. Sí, hay también, dejen decirles, ¿no? Que también no basta, luego ser bien promocionado. Hay un cómic que ya tiene muchos años de duración, pero nunca ha sido muy bueno, no por su culpa, sí, no por su culpa, sino porque no le echan ganas al argumento, que es Spawn. Spawn era de gasajo. Que era la neta, pero pues sí, digamos que se hizo más, se apostó mucho más por lo visual. De los primeros 100 números de gasajo. Por la moda del lado oscuro y todo, y por la habilidad de McFarlane, que fue uno de los que renovó al Hombre Araña, Spider-Man, por la habilidad para hacer comercio, que fíjate, ¿no? Fíjate que McFarlane no es buen dibujante, pero su dibujo es muy sabroso. O sea, lo disfrutas, era detallado. Si te acuerdas, cuando dibujaba Spider-Man, las telarañas eran chiquitas, sí, y hacía los escenarios. Era trabajador, sí, oye, pero no era flojo. Lástima que abandonó el cómic y se volvió una fábrica de juguetes, ¿no? Sí, por un lado. Genio el tipo. Sí, pero dejó la historieta, ¿no? Y aparte, ¿te acuerdas? Tenía licencias de béisbol y no sé, sí, qué tanto. Salían y él era beisbolista frustrado. Sí. Sí, él confundió Image, ¿no? Que la primera editorial independiente, bueno, es otro así rollo, es, ¿no? Que se basaba más en Image, como dice su nombre. Pero bueno, uh-huh, eso como se ha beneficiado. Los hipermusculados de los 90, ¿te, sí, acuerdas? Por cierto, sí, que ha beneficiado más entre más editoriales, más beneficia la variedad, ¿no? Por ejemplo, si no fuera por Image, no tendríamos Walking Dead. Ándale. El cómic, ¿no? Y de hecho, ahorita que se está desapareciendo el sello Vértigo, mucha gente está apostando a Image para, sí, ver los nuevos cómics. Vértigo, los cómics de terror de DC Comics, que no tienen que ver, ándale, con superhéroes. Dark Horse también tiene unas cosas padrísimas. Ah, por cierto, que también de los cómics alternativos de Marvel, o sea, alternativos. Sí. No me acuerdo cómo se llama su editorial, su sello de materiales de autor. Sale, por ejemplo, Max. Kick-Ass. Ah. Kick-Ass, la película. Por decir algunos, ¿no? Que no recuerdo. Pero para decir que todo el cómic tiene mucho potencial. Sí. Así es. Y con eso. El cómic no solamente es superhéroes, pero es muy cierto que los superhéroes es lo que ahorita están teniendo al cómic en el lugar en donde se encuentra. Ahora, si vemos el caso, esto es en el caso concreto de Occidente, en Asia, en Japón, el cómic tiene una variedad interminable de temas. Ellos crean cómic para niños, crean cómic para niñas, crean cómic, sí, para amas de casa, sí, crean cómic para personas adultas, personas para de cocineros, negocio, para cocineros. Oye, por cierto, que Eric acaba de dar una clave importantísima del cómic, ¿no? O sea, el cómic norteamericano es considerado para niños, ¿no? Para hombres nada más. Llega el manga y las mujeres se acercan al cómic. Sí. De hecho, hasta hay más dibujantes manga, mujer que hombres. Hay mucho más fans, gracias a que tocaron esos temas que en el cómic estadounidense. Lo más cercano que yo recuerdo era Susy Secretos del Corazón, ¿no? Y, por ejemplo, y más allá de novelas rosas, pero gracias al manga, que muchas critican, no, mendigo manga, que contamine el estilo, pero gracias a eso se acercó el punto de vista, sí, femenino. Al contrario, el manga, en lugar de pervertir la idea del cómic que nosotros tenemos, lo está floreciendo, lo está enriqueciendo, sí, están... Sí, otros dicen que tantos temas, sí, tan buenos. Y otros critican, no, que no debemos nosotros, los puristas, no debemos, tenemos un éxito occidental, no debemos contaminarnos. Bueno, no es eso, hay que recordar que el manga también, una de las inspiraciones de Osamu Tezuka, el creador, el padre del manga, es de Walt Disney. Sí, Walt, claro, Disney. Dibujos occidentales, o sea, es una parte de un todo. No, y todas las ideas y los subtextos, porque, fíjate, lo que pasa ahorita es que todas las nuevas historias ya son carentes de texto, de subtexto, de tener un trasfondo y una semiótica. En cambio, por ejemplo, tú ves un Evangelion, ves Full Metal Alchemist, Evangelion. Todo eso trae trasfondo. O sea, le tira a la religión, le tira, sí, a muchísimas cosas, a los roles sociales. A la existencia, o sea, humana. Tiene una trascendencia. Trae un contexto. Cañón. Y aparte, a veces en el manga, a veces en el manga encuentras cosas más interesantes que lo que se está que el cómic norteamericano, ¿no? Sí. Son cuates invulnerables que vomitan fuego por la boca, ¿no? Claro. Se encuentran mucho más. No, y te está diciendo sentido. Ideas y te está debatiendo cosas importantes. O sea, y no todo, porque también hay manga malo, hay manga bueno, sí, pero obviamente, bueno. Dentro de cada género está lo bueno y lo pero malo. Pero sí es cierto que en general, la visión oriental es enriquecedor. Sí, tienes, por ejemplo, un Death Note. un Death Note, ¿qué te está diciendo? Si tú tuvieras un instrumento con el que poder acabar todo lo que se considera como la basura, todos los criminales, toda esa gente, ¿no lo harías? ¿Y eso en qué te convierte? ¿No te convierte también en criminal? Entonces te pone en una disyuntiva de moral y de juicios, de valores, y a pensar y a discutir. O sea, no nada más en el, ah, ya leí mi Spider-Man, ya no pasó nada. Como estaban hace rato de Batman. Batman siempre está en la línea estrecha entre lo bueno y lo malo. Uh-huh. Y muchas veces se pasa entre lo crudo y la locura. Y fíjense que un buen detalle, déjenles digo, uh-huh, un buen detalle para que vean, ¿no?, lo importante de los cómics, que es un buen entretenimiento. Y es importante que, a pesar de ser subestimado, y hasta la fecha sigue siendo subestimado a pesar de ser noveno arte, hay un detalle raro que voy a comentar. ¿Se acuerdan del Wolverine de Pemex? Sí, el güey vestido de Wolverine que ayudó a la gente y auxilió, ¿no? Sí. Fíjense que la reflexión que hacía un amigo era que bueno, que el cómic te bombardea todo el tiempo de mensajes positivos, ¿no? De mensajes buenos, de heroísmo, de preocuparte por el prójimo. Digamos que jóvenes políticos se hubieran echado a correr, ¿no? Claro. Y él ayudó, o sea, la realidad supera la ficción. O sea, digamos que también tiene un cierto sentido el cómic, a pesar de que se vea para niños algo muy comercial o algo muy ñoño. Yo antes del boom de los X-Men, sí, yo le decía a mis amigos, yo leo Los Hombres X. Y me dijo, no te preocupes, Rubén, te acepto tal como eres. Y después de eso, me dijo, oye, cuéntame la historia. Pero después salió la película y se convirtió, sí, en el hitazo. Y hasta yo era el consultor. Quería ser como, yo quería el consultor, ¿no? Y llegaba, uh-huh, llegaba la caricatura también, ¿no? Así es. Poquito antes, creo. Muy buena. Poquito muy antes, buena. Pero sí es. X-Men de los 90 es la onda. Sí, pero sí, digamos que gracias a eso. Gracias, para que vean lo relativo que son las cosas, ¿no? Sí, bueno, ahí queda en parte de esta visión. Pues esto es más o menos el preámbulo a los cómics. Vamos a un corte y ya regresaremos con nuestro invitado especial del día de hoy, Rubén Armenta. Vamos a escuchar la siguiente canción, que es de Jane's Addiction y se llama To Nature. Yeah. ¿A dónde vamos, Scooby? A comerciales, Si alguna vez te han dicho que eres un cero a la izquierda, aquí en Zona Cero, tú eres lo más importante. Lunes, 6 de la tarde, por Ike Radio, tu respuesta en la web. Escúchanos los miércoles y viernes de 6 a 8 de la noche en Sin Consecuencias. Mucho que escuchar a través de Ike Radio, tu respuesta en la web. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en nuestro programa Memoria Auditiva. Les recuerdo las vías de contacto. Nos pueden escribir por nuestro correo, es memoria.comic@gmail.com. También nos pueden contactar por Twitter, @memoriaauditiva, y por Facebook en /memoria-auditiva. Y pues en este último bloque del programa vamos a hablar bien con nuestro invitado especial de hoy, que es Rubén Armenta. Vamos a hablar sobre un poco de tu carrera y además que nos traes nueva revista, ¿no? Nuevo proyecto. Así es. Pues cuéntanos, Rubén, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por invitarme. Aquí ya platico con ustedes de héroes, de lo que me gusta, de cómics y eso, ¿no? Uh-huh. Fue muy divertido. Y pues sí, agradezco que me hayan invitado, le vuelvo a decir. Que al principio no tenía idea, yo dije a ver si no es una secta religiosa o algo. yo decía, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Pues bueno, yo recuerdo mucho a Rubén Armenta en las primeras convenciones de cómics. Yo creo que fue en una conque o todavía en las moles que se realizaban en el gimnasio Juan de la Barrera, cuando yo estaba iniciando en el medio, tratando de meterme, porque yo siempre he querido hacer cómic. Yo me quería meter en estos eventos creando un club de fans, por eso fundamos el club de Evangelion. Y estaba yo ahí metido y me acuerdo mucho de ti porque tú eras una persona muy muy trabajadora, muy chambeadora. Estabas siempre con tu revista promoviéndola, te ibas con otras personas, te ibas a nuestro stand, muchas veces estuviste ahí platicando con nosotros, muy muy amable, una persona muy muy abierta. Y bueno, yo francamente creo que tu revista es un parteaguas dentro de la historieta mexicana, porque yo creo que ninguna persona que se diga en estos momentos monero o dibujante de cómic no puede considerarse como tal si no ha pasado primero por la revista del Monito. ¿Con quiénes has participado? Bueno, para empezar les digo una breve biografía mía. Ajá. Yo siempre quise hacer cómics. Desde los 90 quise entrar, era lo que me quería dedicar. Y bueno, voy viendo la realidad profesional, ¿no? Que es muy difícil entrar. Entonces, que estaba muy de moda hacerte tu fanzine, tu propio cómic. Entonces, yo hice mi propio cómic. No sabía en la que me metía. Y fue la revista El Monito. Como yo dibujaba muy feo, y sigo dibujando feo, se ocurrió hacer una especie de cadáver exquisito. Invitar a varios dibujantes a la revista. Que primero fue fanzine de fotocopias. Uh-huh. Y después se fue haciendo revista. Y ahí, de ahí para el real, ¿no? Ahí, he tenido suerte de que varios compañeros míos contemporáneos hayan querido entrar, ¿no? Ahí, por ejemplo, Vic Hernández, un cuate que está semi-retirado, que trabaja en Anime Studios, José Quintero, el de Buba. Pues sí, hay varios personajes ahí que han estado en todos los años. Y por cierto que el número es convencional, o sea que sale cada convención. Está bueno. Anual. Y pues sí, ahí sigo aferrado a hacerlo impreso, mientras se pueda. Mientras se pueda hacer impreso, ¿no? Y bueno, también tengo que decirles que ha sido difícil porque ya no se vende como antes lo impreso. Si algo impreso es difícil, sobre todo en una era de web, una era digital, es difícil, pero no imposible. Aún sigue saliendo, ¿no? ¿Y no has pensado en adoptar nuevas tecnologías? Por ejemplo, venderlo en CD, una cosa así. No, prefiero venderlo descargable en línea. ¿Sí? Es lo que hago también. Ahí vayan a monitonías.blogspot.com. .mx, perdón. Ahí descárguenlo, por favor, para que no me deprima. por una lanita, no es mucho, ¿no? 20 pesos. Oh, está muy bien. Sí. Y ahí se anda viendo y vamos a sacar el compilado de 15 años del monito, se va a llamar el compilado del monito lo vienes prometiendo, yo creo que desde 2001. Fíjate que hay algo raro, ¿no? Lo que pasa es que me lo piden y me siento honrado, pero es muy difícil sacarlo, ¿no? De hecho, sí. Y yo, la verdad, luego hay gente, no entiendo, que me dice, no te compro hasta que saques el nuevo número del monito, ¿no? Total, lo saco y no lo compran. O sea, y total, entonces así lo hago en su debido tiempo, ¿no? Y es que sí, les digo, no ha habido apoyos y todo. Y pues también no es fácil soltar una lana, ¿no? Así es. Sobre todo cuando es particular y no es patrocinio. Pero si saco el monito, que estoy sacando pequeñas recopilaciones del dibujarte en cómic, ¿no? Pero si saco el compilado, se va a llamar El Monito del Desnudo. Donde el monito va a enseñar todas sus cositas. Su vida, su arte y todo. Y ojalá, me gustaría decir que saliera pronto, pero no. Iba a salir para abril o para mayo. Se iban a llamar Las Cerezas, el cómic. Con la muerte de los hermanos Carrión. Sí, como ven. Sí, entonces pues es ahí el viacrucis. Soy de los pocos que han durado desde el principio del cómic. ¿Desde qué año iniciaste? Iniciaste primero con Gallito Comics, ¿no? Sí, yo empecé prácticamente saliendo de la escuela. Bueno, saliendo de la secundaria ya me pegué al taller del perro. Qué padre. Que era el Gallito Comics, ¿no? Sí. Que fíjate que yo de niño, yo quería ser superhéroes. Pero voy encontrando, y llega a mi vida el periódico La Jornada con el suplemento Histerietas, donde sale Mike Osnes y el Santos y la Tona Mendoza. Ajá. Sale de ahí, me cambió la visión, porque ya vi que el cómic puede ser mucho más que para superhéroes. Puede ser para todo tipo de historieta, ¿no? Entonces ahí fue cuando, y luego me inspiré mucho en Cici Trino y del Santos y en Calvin y, aparte en Calvin y Hobbes, en Mafalda. Entonces yo dije, bueno, ya entendí que la idea no era tanto hacer un dibujo barroco y menos superhéroes, ¿no? Así es. Y aparte, como me habían desanimado varios, me dijeron que yo nunca iba a poder dibujar, me la creí. Entonces tenía muchas ganas de hacer una historieta, inventé el monito, que era un monito de bolitas y palitos, sí, como les digo, ¿no? Uh-huh. Y él inventé su historia, le hice en fotocopias, porque había estado también en varias revistas, entre ellas el Gallito Comics, uh-huh, que ahí publiqué dos números. Sí. Una historieta que jamás volví a retomar, se llamaba Las Desventuras de Yucatán Pérez en la Colonia de la Perdición. Sí, y y otros cómics. Entonces saqué uno que fue un solo número de ciencia ficción, oh, como escritor, que se llamaba María, la última mujer sobre la Tierra. Que era la última mujer en el posapocalipsis, que 5 millones de hombres la querían violar. Que era buena idea, pero como la de Ye, el último hombre, algo así. Pero sí, entonces fue saliendo así el monito. Entonces ya me ha acompañado aquí un rato, y aunque tengo otros proyectos, pues no tengo cómo sacarlos ni nada, ¿no? Pero sí, les digo, poco a poco el monito me ha servido de pretexto para ver otras cosas y meterme en esto y hacer un poco mi sueño. Y pues ahí está en cuanto a cómic. Bueno, pues, ¿algún comentario final que nos quieras dar? Bueno, vean formas de contacto. Bueno, mi contacto es, búsquenme en Facebook, Rubén.Armenta. Digan, soy chico bueno, porque no admito cualquiera en Facebook. Sí, porque luego admito que al hombre enmascarado, que al violador de moneros y cosas, no, cosas así. Dijo, no, ahí mueren, ¿no? Pero sí, búsquenme, también busquen mi canal en YouTube. Ajá. Porque también eso es muy cierto, hace cine. Sí, hago cortometrajes. Oh, genial. Busquen mi canal Rubén Armenta el Monito. Busquen cortometrajes, ahí busquen El Ataque de las Colegialas Caníbales, Las Porritas Vampiro contra las Boy Scouts Justicieras y otras por el estilo. Genial. Y ahí lo que salga. Pues muy, muy bien, Rubén. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro primer programa de Memoria Auditiva. Y pues parece que nuestro tiempo se está terminando. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Eric Contreras. Josías Cortés. Nos estuvo acompañando mi amigo y Rubén Armenta. En la producción está Julio Montt y Daniela Ramírez. Y bueno, nos espera, nos vemos aquí la próxima semana, el próximo jueves de 12 a 2. Bye. ¡Se apague la batiseñal! Esto fue Memoria Auditiva. Nos sintonizamos la próxima semana solo por Ike Radio. Tu respuesta en la web.